Tenías una lista y el empanadar la tachó entera. Viandas, listo. Empanadas, listo. Tortas saladas, listo. Milanesas, postres, sándwiches, listo, listo y listo. Todo en un solo lugar, todo casero, todo riquísimo. Podés hacer tu pedido para ti, tu familia o si tenés una fiesta o evento. Es solo comunicarte con ellos y te solucionan todo. Encontralos en Patulé 271. Ingresá a miciudad.uy para ver todo lo que tienen para ofrecerte y conocerlos más. Pedidos al 095-493-823. El Empanadar. Te comunicas por una cosa y te llevamos todas.